Niños y Mañanas de la X 103.9 FM, la muerte de Eric Carmen, cuyas voces plañideras volaron por encima de las guitarras de la década de los 70. Esto lo estoy leyendo del New York Times. Así están escribiendo el obituario, así escriben el obituario de todos los artistas en los Estados Unidos. El líder de The Raspberries falleció a los 74 años de edad. Su muerte fue anunciada en su sitio web por su esposa, Amy Carmen. Yo leí el obituario que escribió su esposa ayer a las 8 de la noche y me partió el alma. Los Raspberries, formados en Cleveland, aparecieron en la escena de rock en 1972 con su álbum homónimo. Traía una calcomanía, ese disco traía una calcomanía, Dirty. ¿Y qué decía? Era la que tenía. La calcomanía traía una un aviso. Un letrero que decía The Raspberries. Calcomanía. Raspberry calcomanía, en español pegatina. Es frambuesa. Sí, sí, señor. Las frambuesas se llaman, las frambuesas. Las frambuesas, ricas. Son ricas. La banda se llamaba Las Frambuesas. Y fue el primer disco que tenía una calcomanía que decía el nombre del artista y olía a frambuesa. Vea pues. Olía frambuesa. Experiencia sensorial. Deberían una experiencia olfativa. Sensorial en plena post psicodelia. Claro. Así era Eric Carmen. Sí. Fue el hombre que nos entregó una de las canciones de pop más grandes de todos los tiempos. Aquí está, se llama All by Myself. All by Myself de Eric Carmen de The Raspberries, quien falleció a los 74 años de edad. Lo anunciaron ayer en su página web. Estas son las mañanas de la X. Esta canción la conocimos por la versión de Celine Dion, ¿cierto? Gracias. Sí. Eso. ¿Y sabes cuándo la escuché la primera vez? Fue parte de la banda sonora de Clueless, la película de Alicia Silverstone. Y ahí yo dije, ah, es canción de ella. No, o sea, te digo, hoy a las 7 de la mañana, 11 minutos, me acabo de enterar que la original es de él. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Muchos incidentes en aviones, ¿no? Hay mucho incidente en aviones. Hubo uno del que se está hablando muchísimo esta mañana. Creo que es un... no me acuerdo cómo se llama la aerolínea. Creo que es en Chile. Sí, Airlines. Señor. Sí. Mucha turbulencia. Vi que volaron. Sí, por los aires. O sea, no, sí. No, volaron dentro del, había un titular dentro que decía, avión, sí. Volaron y salieron derechito hacia la cabina. ¿Hubo heridos? Fuerte, sí, y yo volé de él, ¿tú te acuerdas? Está de maluquito, está maluquito el ambiente. Alejandro, ¿qué hacemos? Como para volar y esas cosas, no sé. Yo lo siento ahí como harto. Yo estuve recientemente volando en un avión Bogotá-Pereira-Bogotá. Y se sacudió feo, y ayer Paula también estaba de viaje y me dijo que se sacudió feo, que se cayeron cosas, no me gusta. Andrés viaja pasado mañana, Mañana. ¿Usted para dónde va? Yo voy para Cartagena, Felicitín. Pero a Pereira, a Manizales, ¿no se mueve siempre? Manizales no un siempre, poquito. No. Sé que aterrizar en Bucaramanga es una cosa y seria. Y en Pasto también. Y la gente aplaude y entiendo el aplauso. Ahí sí es como, nos salvamos, vamos, nos salvamos. Claro, no, qué susto, yo sí que le tengo. Yo me pongo blanca, cierro los ojos, me agarro esa silla. Sí, por lo menos 50 personas fueron heridas durante un evento técnico en la mitad de un vuelo. Los pasajeros quedaron heridos debido a lo que LATAM Airlines de Chile llamó un fuerte movimiento en un Boeing 787-9 Dreamliner que iba de Sydney a Nueva Zelanda. Reportaron algunos medios que dijeron algunos pasajeros en el avión, 272 personas, muchas de ellas fueron tratadas por daño, por heridas menores en el aeropuerto, 13 fueron llevadas al hospital. Entonces, sí es como jartico leer ese tipo de noticias cuando uno está previo a viajar a Cartagena. No, imagínate, sabes que también otra cosa, como estamos recién saliendo de los premios Oscar, alguien que haya dicho, Tengo que ver La Sociedad de la Nieve. No es buena idea. Y entonces vio La Sociedad de la Nieve y entró a su avioncito y pasa esto. Paciencia. Igual, recuerden que es muy poco probable morir en un accidente de avión. Sí, hay más riesgo acá, de todas maneras. Exacto. O sea, pero, viaja tranquilo, tranquilo, Andrés. Bueno, los quise, así los querí. Así. Estas son mañanas de la X-103, no, vas a estar bien. Sí, vas a estar bien, vas a pasar bueno. Todo va a estar bien. No le hagas casualidad, Alejandro. Son las 7 de la mañana, 13 minutos en mañanas de la X-103. Sam Smith y Kim Petras con Unholy en las mañanas de la X, son las 7:19 y vamos a hablar de la portada de la revista Rolling Stone con Peso Pluma en ella y su especial del futuro de la música. El especial se hace cada año. Me da la impresión de que siempre en los últimos años está curado por latinoamericanos, pero está el Future of Music Issue, Andrés. ¿Es una edición en español? ¿Es la Rolling Stone en español o esta es la Rolling Stone estadounidense? Esta es la Rolling Stone norteamericana. Oh. Ok, entonces está en la portada uno de los exponentes más grandes de lo que se ha denominado el corrido tumbado, Peso Pluma, quien recientemente estuvo también en las noticias por no haber podido presentarse después de muchísimas quejas de diferentes lados de la opinión pública en el Festival de Viña del Mar. Está ahora en la portada del Futuro de la Música, una edición dedicada a aquellos artistas que esa reconocida revista pues considera que van a ser importantes en este año 2024, y él es el seleccionador del listado. Pero además de eso, la revista, que se ha dedicado profusamente a enviar fotografías a través de sus redes sociales del joven artista mexicano, puso un titular en una de las fotos que están acompañando la nota. ¿Usted leyó la nota completa o no? Yo entré a buscar la nota y estaba detrás de un muro de pago. Ya, sí, estaba por suscripción. No, yo no la leí. Sí, completa. Lo único que vi fue a gente como Sopitas que estaban como resumiendo el tema, pero pues una de las... Me fui por otro lado. Pero una de las cosas que dice la revista Rolling Stone es básicamente que Mr. Peso Pluma es el nuevo Mick Jagger. Lo que pasa es que eso lo dijo su representante, ¿no? Es una entrevista y además es una charla con George Prahin, quien es el representante de Hassan Emilio, como se llama en realidad Peso Pluma, por supuesto. Dijo que Hassan es el nuevo Mick Jagger, o es el Mick Jagger mexicano. La primera vez, y esto en palabras de la nota, la primera vez que le vi cantar en un escenario o incluso en un entrenamiento, me quedé alucinado con el carisma que tenía. Siempre le decía a todo el mundo, este es el Mick Jagger mexicano, aseguró Prahin a la revista Rolling Stone. Mick Jagger, pues vocalista y cantante de los Stones, es barítono, ¿no? Es muy diferente a la voz, hablando técnicamente, de Peso Pluma y bueno, pues sus estilos. Él lo que habla es sobre su presencia en el escenario, su estilo para pararse, su carisma, su manera en que se relaciona con las personas y su visión para la música, dice su propio manager. Por supuesto, pues esto causó revuelo, resquemor un poquito entre las personas. Pero ¿qué necesidad hay de comparar a Peso Pluma con Mick Jagger? ¿Qué necesidad hay de comparar a un músico con otro, para empezar, entendiendo que nunca existirá otro Mick Jagger, así como nunca habrá otro Michael Jackson? ¿Y sabes qué pasa? Que ese tipo de comparaciones lo que resulta es en el odio que puede generar, cómo se atreven. Es como contraproducente, porque le cogen muy la contraproducente rabia, exacto, al artista al que se está comparando. Es como porque no, además una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la gente que ama el rock detesta cualquier cosa que huela a latino. Entonces, esa vaina genera aún más desprecio, porque es que el rockero se siente siempre mejor. ¿Sí? Que, sí, siempre. Pues todo mira lo que pasó rockero, con el disco. todo rockero siente que la música que oye, que el rock que oye es superior en todos los sentidos. Y en todo, porque mira que con la electrónica son iguales por los claro, no, es que todo, todo, absolutamente todo. Mm, sí, ¿tú te acuerdas que Dilson Díaz le dice a la electrónica música molleja? ¿Por qué? ¿Molleja? Sí. La mollejita. Porque, ay, el no, pollo. El pollo. La odia, la no, odia la electrónica con el alma. Sí, seguro, y pues, además que es muy chistoso porque, por ejemplo, el industrial tiene tanto de electrónica. Claro, en fin, claro. En fin, pero la hipocresía. Eso, pero, en fin. Pero no, pero es rock. Sí, ya. Eso rock, es rock, eso no es electrónica, ¿no? Sí, ya, obvio. Entonces, Dilson Díaz es el cantante de La Pestilencia, pero volviendo a Peso y al Mick Jagger mexicano, pues, se hace de todo por lo que son los clics, ¿no? Claro, por todos lados buscan estar en titulares, en la prensa, en la conversación pública. Mira que además, lo hablábamos ayer, perdóname, sobre la indignación, que la indignación vende mucho y tú mismo lo contabas, Alejo, con una publicación que hiciste. Porque sí. Tú sabes que te reaccionan así. Y eso claro. Es lo que necesitan ahora. ¿Y cómo se mueve? Con indignación. Está preparando su próximo disco, entonces tiene todo que ver. Ya lo habían comparado con otros artistas como Alex Lora del Tri. Y él dijo que le gustaría compartir el micrófono a ver quién canta más feo en ese entonces. Retándolo ya, a me eso. Entiendo. Muy bien, lo hizo muy bien. Tal vez sí. Pues ahí lo curioso es que es el manager, como decía Andrés, el que está diciendo que se parece mucho a Mick Jagger y me imagino que el único que le cree ese cuento es Peso Pluma. Seguro. Y lo abraza y le dice, ay, gracias por eso, tan lindo, no tenías por qué hacerlo. Son las mañanas de la X, ahí está entonces el nuevo comentario, la nueva controversia de la revista Rolling Stone, el tema de Peso Pluma como el futuro de la música. Los 311 en las mañanas de la X, ole, porque estábamos hablando ayer tanto de 311, yo no entiendo qué fue lo que pasó. Y es que ayer se presentaron en el Tiny Desk. Y ah, bueno, eso fue lo que pasó, estábamos claro. Hablando de eso precisamente, el Tiny Desk. Ah, yo pensé que el Tiny Desk había sucedido en otra ocasión, antes, pero no. Pues yo sí vi que fueron cosas, son varias. A ver. Entonces se presentaron en el Tiny Desk, sufrí. Lo confieso, Alejandro Marín, los amo ciegamente, fueron importantes en mi adolescencia y sí. De paso anunciaron gira. Entonces, pues esa también fue la noticia, cómo salen de gira en Estados Unidos, vuelven. Ajá. No hicieron un formato acústico en el Tiny Desk, entonces salió rarísimo. Ajá. No sé si tú lo viste. Yo solamente vi el pedacito que publicó NPR, National Public Radio, en Instagram. ¿Cómo lo viste? No, pues penoso. ¡Ah, sí! Sí, no, muy penoso, muy penoso. A mí me produce mucha pena ver sexagenarios cantando música de patinetos. Pues, o sea, eso no. Es como el meme de este señor de la sí, patineta. Sí, sí, ese soy yo. No, claro que ese no. Meme soy yo, soy Steve Buscemi. Con obvio, la gorra para atrás, sí. Sino lo que cierto. Hemos hablado durante las pasadas semanas aquí en Mañanas de la X. Uno no puede tener así. 47 años y estar poniéndose camisetas de Pink Floyd. Ah, bueno, pues no, eso no, a eso ya no. Slayer, ese tipo de cosas ya pasaron a la historia, ya no hay nada que hacer. Ahora, no sé, yo. Sí, no, yo, no hay forma, yo, no yo entiendo. Yo respeto muchísimo eso, pero también siento que, como le contaba Andrés, llegar al Tiny Desk se ha vuelto un paso crucial en la promoción de alguna cosa. No, claro, y al anunciar en Estados Unidos, la gira, puntualmente. Obvio. En Estados Unidos, una de las cosas que hay que hacer es ir al Tiny Desk, pero ese pasito de promoción cuesta, ese pasito de promoción, junto con otras arandelitas, ¿no? No sé, que le reseñen a usted el disco en Pitchfork o que hablen de usted en el New York Times y que asimismo lo publiquen en alguna crítica o en alguna noticia del Washington Post o en tres o cuatro medios más que tienen nombres rimbombantes e importantes para cierto sector de la cultura en los Estados Unidos, puede estar entre los 15 y los 25 mil dólares. Eso cuesta más o menos, yo le decía a Andrés, eso cuesta más o menos estar en un Tiny Desk. Ahora, sí. No creo que sea exclusivo, pero sí creo que hay un negocio muy grande alrededor de la del acceso al Tiny Desk, de que hay relacionistas públicos que se dedican, entre otras cosas, a ofrecer el servicio de promoción y lo metemos en el Tiny Desk. Y creo que esto es muy evidente con 311, porque como dice Dayana, el asunto eléctrico ya es demasiado para un formato tan pequeño. Y algunas personas, porque yo publiqué un pedacito de las interpretaciones que hicieron allí, se dieron cuenta que pues ese montón de corotos, complicado. Y no suena bien, es que ni siquiera es un ruidaje, la voz de él duele mucho porque, bueno, también uno se queda con un ideal y con ese momento en que los conoció y lo que tú hablabas hace un tiempo de la nostalgia, entonces desprenderse de ahí y ver la realidad, la actualidad, a veces no es tan chévere y en este formato no estaba para hacerse en este lugar. Pero bueno, lo que tú dices, y tienes toda la razón, se usó para anunciar su gira que arranca el 20 de julio, va hasta el 31 de agosto, solamente en Estados Unidos, va a pasar por Cincinnati, Chicago, Cleveland, está también Columbia, Boston, Atlanta, Tampa, Houston, San Diego, Phoenix y otros lugares más, pero fue un duro despertar. Tengo una pregunta. Sí, fue raro. ¿El bajista de 311 sigue siendo colombiano? Oh, a ver. Eso está Andrés chévere. Rebellón. Ya te digo, ya te confirmo. Rebellón fue bien importante a comienzos de la segunda década de este nuevo milenio de 2010 porque estuvo ahí cerca a proyectos que fueron muy relevantes entre la comunidad chapineruna. No, yo no lo veo en los... No está Rebellón. No, los members, no, ya no está. No. Porque Rebellón estuvo ahí. Aaron Wills es el actual bajista. Actual. Sí, Andrés Rebellón fue bajista de los 311. ¿Él a mí había la interpretación antes? Me pareció bonita, pero repito, el problema es que es música para gente que monta en patineta, ¿no? Y uno a los 60 años, a menos que sea Tony Hawk. Pues no sé, es que también esa es otra cosa que me parece importante de los Rolling Stones y que me encantaría ver a Peso Pluma o a Bad Bunny cantando calladita y ella baila sola a los 85 años de edad. No, eso no va a pasar. ¿Sí me entiendes? O sea, yo que, también me imaginaba me gustaría eso. Proyectarme en el futuro y ver a estos dos tipos haciendo esas canciones sin verse ridículos, porque es que esa es otra de las cosas que tiene Jagger y que es admirable cuando uno ve los ejercicios de nostalgia por los que están pasando bandas como 311 y es que Jagger puede hacer Satisfaction 70 años después de haberla escrito con Keith Richards y los dos parecen de 25 por más arrugados que estén. Pero será, esa será su percepción. Porque ¿qué? La generación anterior en esa época dirá, yo quiero ver a estos pelados a los 80 cantando Satisfaction, les da vergüenza. Sí. Vergüenza. Claro. Es como nosotros, pero para la generación en día de hoy. Pasa una cosa que yo creo que no va a suceder, o por lo menos es lo que siento yo frente a la naturaleza o a la textura medio caduca de las canciones que están haciendo estos otros músicos que mencionamos, y es que cuando usted va a un concierto de los Stones, hoy en día, no hablemos de lo que piense la gente o de lo que pensaba la gente hace 50 años cuando salió Satisfaction, hablemos de cómo hoy en día un peladito de 10 años y un señor de 70 van a un concierto de los Stones. Los dos, de la misma manera que un McCartney llena estadios con personas de 25 años y personas de 80 años y personas de 10 años. O sea, hay una temporalidad ahí en esas canciones, tanto de los Beatles como de los Rolling Stones, que yo siento que estos artistas todavía no tienen, por lo menos no con estos dos éxitos. Puede ser que pronto el beneficio de la duda les otorgue la posibilidad de construir unos catálogos grandes que se sostengan en el tiempo y que de pronto Bad Bunny vaya hacia ese puerto, hacia ese camino, pero no sé si de pronto logren estar de la misma forma, en la misma forma en las que están Mick Jagger, Keith Richards. Un retiro digno, como Daddy Yankee, sus casi 50. Dijo yo a mis 60 no voy a estar cantando, allá le gusta la gasolina, dame más gasolina. Y sí, se retiró a disfrutar su dinero. No, yo no sé si sea tanto el tema de cantar como de, por ejemplo, la interpretación de los 311, que no es una mala interpretación. O sea, cuando están cantando Down, yo puse un videito de ellos cantando Down, y cuando están cantando Down, los dos tipos cantan bien. O sea, la afinación está bien. Sí, pero lo sentiste afinados. Pero es que es la letra de la canción. Es como, vuelvo y digo, o sea, no. Sí, yo no lo sentí afinados. Sí, claro, están súper afinados. O sea, se subieron y, por ejemplo, con Down están súper afinados. Ok. Pero, vuelvo y digo, yo es que no vi toda la vaina, pero les cuesta. Es muy difícil, es muy difícil. Y además es muy curioso porque mira cómo es cuando uno ve el titular y sale 311 en el Tiny Desk, uno dice, ¡ay, pues ya! Y llega y no, ¡ay, no! ¿Por qué? Porque, creo que ha sido el que más me ha costado después del nuevo padre. ¿De cuál? ¿Del de Fade? ¿Del de Maluma? El de Maluma. No, yo sí prefiero el de 311. Que nunca el de pensé que me iba el de Maluma y que el de Fade. Sí. Yo el de Fade. Estas son mañanas de la X, ahí está. Cuéntenos también usted qué opina de la presentación de 311 en el Tiny Desk, porque yo ayer publiqué algo y la gente estaba feliz. No, claro, y seguro la gente está bien. De más de 40 y 50 pues va a estar feliz en la gira, no, y verdad, va a tener camisetas de 311. Sí, nosotros claro, que tenemos ojo más, pues no sé, crítico, más harto somos. Sí, porque somos más canciones. Somos más básicamente canciones. Eso. Sí, ¿sabe qué? Hagamos un double whammy. Beautiful Disaster, por favor. No, está muy pesada para esta hora. Pongamos la versión de Love Song. De ellos. Es un reguecito ahí chévere. Esa debe estar por ahí. En Mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 46 minutos. Y aquí está Nick Hexum con su banda desde Omaha, Nebraska. Que también es muy curioso, pues un tipo de Omaha haciendo reggae y una canción de post-punk. Es que también era una bandita con una crisis de identidad importante, pero ahí estábamos todos teníamos la misma crisis de identidad, y por eso, a pesar de los regularcitos, los amamos con el corazón, los 311. Aquí está Love Song de The Cure en la voz de Nick Hexum de 311. Little Nas X con Jay Christ en Mañanas de la X103.9 FM. Hablemos de las búsquedas que marcaron los premios Oscar según Google. Sí, señor. Entonces, del 10 al 1, Oscar en vivo online. En el 9, CNN en vivo. En el 8, Emma Stone, premios Oscar. En el 7, los premios Oscar en vivo. 6, TNT en vivo. 5, ¿dónde ver premios Oscar? 4, los Oscar. 3, CNN. 2, ganadores Oscar 2024. Primero, orden premios Oscar. ¿Orden premios Oscar? Sí. Pero no hay números, ¿cierto? No, señor. No hay como unas cifras estimadas. En la búsqueda, sí, lo que sí pasa es que cada vez que se daba a conocer un ganador, cambiaban las búsquedas en ese momento. Entonces en ese orden estaba Oscar a la mejor película, Jennifer Lawrence, qué raro. Bueno, alfombra roja, ceremonia, Pedro Pascal, cine de animación, Oscar a la mejor actriz, La Sociedad de la Nieve, CNN y Orden. Orden. Orden. Ya. Es curioso eso. Y pues también Alejo se estuvo hablando de la indignación que produjo dos ausencias en el In Memoriam. Ajá. Que fueron Angus Cloud. Sí. Y Akira Toriyama. Ok. Aunque yo siento que eso ya está hecho con anterioridad. Claro. Sí. En edición, producción, postproducción. Uy, no me acordaba de Angus. Sí. Pero mi pregunta es, cine. No, exacto. Esos personajes no son más notorios por su series, contribución a la televisión. Sí, yo creo que más bien en un In Memoriam, no sé, de los Emmy. Pero estaba Matthew Perry. Pero él hizo cine. Pero Angus también ha hecho Sí, yo lo tengo en mi cabeza. O sea, por Euforia. Por Euforia y no más. Ahí sí. Pero sí, Akira. Sí, no. Aunque seguro existió la película, pero más allá en el cine, aunque, bueno, no, es que estaba mirando, Tina Turner apareció, pero Tina Turner estuvo en Mad Max. Ella sí hizo parte de. Bueno, ahí está. El que quiere ofenderse, se ofende. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Ya estaban las búsquedas que marcaron los premios Oscar según Google. Y aquí está Madonna con Papa Don't Preach. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Hablemos de ChatGPT nuevamente aquí en Mañanas de la X y las cosas que sigue acumulando dentro de sus posibilidades para hacer que, o mejor, que uno puede hacer con ChatGPT. Cuénteme, Andrés, ¿de qué se trata el tema? Pues vea, hay cosas que uno puede pedirle que son interesantes, que nos pueden ayudar en nuestro día a día de acuerdo a nuestras diferentes labores. Puede que sean cosas que uno diga, claro, pero uno las tiene y muchas veces no las usa y vinieron a, pues, facilitarnos la vida. Por ejemplo, en la categoría de textos, si usted trabaja con textos, desde resumir, traducir, obtener el significado, sinónimos de palabras, revisar errores y mejoras y dar formato a un texto, redactar un mail según la ocasión o la petición que usted tenga. Todo eso recuerde que lo puede hacer ChatGPT, crear plantillas de respuesta también para emails y ocasiones diferentes. Eso está bien. Creación de contenidos, ¿no? Siguiendo unas reglas básicas, desde inventarse un copy, un caption, o una microhistoria, o una narración para un reel, lo puede hacer ahí y le va a botar la... Pues entre más usted describa lo que necesita, pues mejor va a ser la respuesta. Escribir un texto con un estilo particular, proponer palabras claves o pedirle que saque las palabras claves de un texto, ¿no? Proponerle un buen titular para nosotros que trabajamos en esto de redactar, pues también es muy interesante. Claro, vuelvo y digo, a veces le bota cosas muy genéricas, pero es porque usted no le supo preguntar o pedir. Y le toca a uno filtrar, exacto, o sea, no quedarse con el primer resultado, sino uno darle más formita si quiere, no de una lo que votó. Exactamente. Bien. En mi época usaba mucho pues Encarta. Ahora okay. Esto usted le puede consultar cuando se necesite consultar y aprender a explicar conceptos, ¿no? ¿Qué es juxtaponer? Usted pone y le bota los ejemplos. Hacer una guía con pasos para explicar algo, si usted maneja metodologías en educación y demás. Aprender esquemas, mapas de ideas o árboles genealógicos también. Resolver problemas matemáticos, si usted no le va tan bien, usted puede ahí entrenar o preguntarle cómo llegar a, en caso de resolver problemas, adivinanzas, acertijos y encontrar soluciones a problemas de tecnología. Muchas veces uno en la casa le pasa algo y no entiende, vea, usted puede consultar ahí, recuerde. Recomendaciones y sugerencias, por ejemplo, quiero ver las mejores películas que se estrenaron hace 30 años. Ahí le bota todos los listados de películas o canciones, etc, etc. Libros también, recomendar lecturas para aprender sobre temas específicos que me interesan mucho, la astrología, bueno, vaya para allá. Generar preguntas para exámenes y buscar ejemplos para explicar conceptos en concreto. Recomendaciones para todos los gustos también, reseñas, videojuegos y buscar alternativas de cualquier cosa. Son cosas que están ahí y pues ChatGPT y la tecnología pues vinieron a facilitarnos la vida. Estas son Mañanas de la X103.9 y está entonces actualización sobre qué cosas se pueden hacer con ChatGPT con un poquito de ayuda también del humano. Son las 8 de la mañana, 12 minutos y Mañanas X. Somos la X más música en redes sociales. Son Mañanas en la X103.9. ¿Usted ha oído hablar de un señor que se llama Andrew Tate, Andrés? Me suena. Sí, sí, ese señor es muy conocido en Twitter porque se volvió esta figura icónica de masculinidad y es bien tóxico el tipo. Sí. Sí, el tipo es como una especie de esos como emprendedores, empresarios que hace ejercicio y que no le cree a nadie y que jala un poquito como hacia la ultraderecha y todas estas cosas. Y está enfrentado a un montón de problemas legales él con su hermano. Uh-huh. Es un influencer online. Fue arrestado el día de ayer en Rumania. Él lo habían arrestado el año pasado, si no estoy mal, por por ofensas y por delitos sexuales. Fue detenido luego de que las autoridades del Reino Unido emitieran unas órdenes de arresto acusándolo de agresión sexual y explotación en Gran Bretaña entre 2012 y 2015. Él sigue negando las acusaciones, pero entre más va el cántaro al agua, más siento que se va a romper con este señor Andrew Tate. Y pues es interesante ver estos casos de esos emprendedores como se vienen abajo, ¿no? Sí, mucho cuidado con esos influenciadores. Este señor tiene un montón de números en sus redes sociales y termina siendo una jugada y un territorio peligroso muchas veces cuando se destapan este tipo de cosas. Está detenido en Ucrania. Sí. Ah, en Rumanía. Bueno, que pague, que pague. Uf, vamos a ver qué pasa con ese tema. ¿Sabes qué? ¿No sientes que hay también como una cosecha nefasta de estos como nutricionistas positóxicos venenosos? Sí, claro. Uf. No, y que se, miren. Nutricionistas sin, entre comillas, ¿no? Que se venden así. Sí, y así lo sean. Uf, qué lo que me tensitud. Parece a mí preocupante de la situación es que muchos de esos influenciadores de la salud están tan asociados con esta necesidad que tiene el ser humano de superarse, sí, de ser una mejor persona, de sentirse y verse mejor, que no necesariamente ellos, pero quienes entienden esos comportamientos humanos y están metidos en el desarrollo o manipulación de ideas en redes sociales, terminan usando todos esos videos, todas esas recomendaciones y todos esos consejos para beneficio de causas adicionales o causas externas a ese tema del mejoramiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tate, que es muy similar al de un psicólogo muy famoso llamado Jordan Peterson. Sí. La cercanía con la visión que se tiene del hombre en la actualidad es tan frágil la cosa, es tan peligrosa también y es tan complicado el asunto de la masculinidad en estos momentos que se presta para manipularse a beneficio de causas supremamente peligrosas y nocivas, ¿no? Los nacionalismos, los fascismos, los nazismos, o el nazismo, perdón. Y así entonces, lo que parece ser una doctrina de bienestar que profesa sentirse bien con ser hombre en una época en que, debido también a las múltiples ofensas y los múltiples malos comportamientos de los hombres durante décadas y siglos, termina siendo un motivo de vergüenza, ¿no? Cada vez es más vergonzante ser hombre en esta sociedad. Que, de todas maneras, cuando a usted le dicen y usted tiene 16 años, está bien, ¿no? Pero tenga cuidado, pero está bien. Cogen esos mensajes, cogen esos clips y los juntan con otras cosas, ¿no? Sí, claro. Con esos mensajes que no son tan buenos, con mensajes políticos, con doctrinas políticas, con candidatos políticos. Entonces, cuando hacen el perfilamiento de las audiencias, quienes están al frente de campañas políticas, quienes están al frente de campañas de desprestigio, quienes están frente al desarrollo de políticas invasivas, como lo que pasó con Cambridge Analytica, lo que sucedió precisamente con Cambridge Analytica y con la manipulación de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces lo que cogen es que dicen, bueno, necesitamos personas entre tal edad y tal edad, hombres que consuman este tipo de contenido. ¿Qué están buscando? Están buscando, alimentarse mejor, bajar de peso, están buscando verse más bonitos, están buscando sentirse mejor consigo mismos, ¿no? Entonces van y buscan en los intereses de esos públicos este tipo de contenidos, ¿no? Contenidos donde les dicen cómo alimentarse mejor, donde les dicen cómo bajar de peso, en donde les dicen cómo sentirse bien consigo mismos. Y ahí entonces, entre el montón de nutricionistas y de cosas, les meten los mensajes estos nocivos. Claro. Y no se dan cuenta. Que en el inception. Y los nutricionistas. Claro, se están dando cuenta de lo que está. Bueno, en fin. Qué peligroso es. Sí, claro. Mm. Muy delicado. Sí. Es muy delicado. Porque ese es el problema. A veces no es ni siquiera el personaje. A veces no es ni siquiera el personaje. Es el mensaje. A veces es simplemente que quienes. Que tienen tan estudiado a ese público que dicen. Este público de este personaje nos sirve a nosotros. Exacto, está manipulado, lo pueden manipular. Exactamente. Que tú tienes, ¿viste esa canción de Jane's Addiction? Sigue siendo tan actual. Profética. Y nunca va a acabar. Exacto. Son Mañanas en la X-103.9, Jack Antonoff y Bleachers acaban de lanzar un cuarto larga duración y de ahí sale esta canción llamada Modern Girls. Aquí está Mañanas de la X. ¡Wow! Bleachers, Jack Antonoff, el cuarto larga duración del joven de Nueva Jersey, criado en Nueva York. En estos días estuve viendo la entrevista que le hizo Zane Lowe. ¿Chévere? Sí, claro, y lo veo caminar y me da mucha risa ver caminar a Zane Lowe, Jack Antonoff. Como lentico. Porque no, porque es que... No, tienen que ver la entrevista pa poder para explicar, saber, pa claro. Para poder entenderlo, pero ya el picaste. Caminado de Antonov dice mucho de él. No, como él, uno él camina, en general, sí. Cuando uno lo tiene al frente y lo ve hablar, uno dice, no, este tipo es demasiado brillante, es muy inteligente, entiende mucho el negocio de la música y entiende mucho el arte y el ejercicio de componer canciones, pero verlo caminar uno dice, sí, no, claro. Es que este caminado, este señor, solo lo puede tener él. Son Mañanas en la X. ¿Qué pasó con Pacino? ¿Por qué Pacino dijo el nombre del ganador sin decir los nominados? ¿Qué fue lo que pasó en los premios Oscar el domingo? Así fue. Él escribió, no fui yo, fueron ellos. Ya. Se lavó las manos, mi señor. No, pero mira que después, sí, habló una de las productoras, Molly McKiernan, dijo, después que decidieron saltar directamente al ganador, estábamos muy preocupados de que la ceremonia se hiciera muy larga. Si vieron la transmisión, ellos estuvieron dando cortos de las películas nominadas. Sí. Durante toda la ceremonia, sí. Entonces no lo vieron necesario. La gente solo quiere saber quién gana y están listos para que termine el espectáculo. Al menos eso es lo que creíamos y por eso no le dimos al Pacino las nominaciones para leer. No fue un accidente, no fue que él se confundió o tal vez sí le pareció confuso, no le explicaron, tal vez... Solo vas a tener el nombre del ganador, dilo sin ningún problema. Tal vez esa partecita faltó porque él se sintió perdido. Claro. Pero no fue error ni nada, simplemente ellos quisieron contribuir a que la ceremonia fue corta y que la gente le interesa saber el ganador y ya. Eso fue. Perfecto. Listo, muchas gracias. Son Mañanas en la X, Dayana va a estar poniendo discos este fin de semana. Con Gonzalo Rodríguez en un listening bar. Sí, señor. Se llama Paradisco. Sí, señor. Bueno, hablemos un poco de este tema. Seguro. Porque yo iba a ir. Alejandro va a ir. No, como que iba a ir. Yo iba Mira, a ir. Alejandro, un momento. Yo no pongo música. Yo dejé de hacer eso después de cuando estuve en Armando, porque no me gusta, prefiero bailar. Esto lo hago porque hay amor por Gonzalo. Profundo por y Gonzalo. Porque hay amor por quienes van a ir que conozco. Claro. Yo creía firmemente que, pues como es en un listening bar. Sí, señor. O sea, es un bar de escucha. O sea, no es de baile. Escucha, no de baile. Y que los listening bars que se están poniendo muy de moda en todas partes del mundo, pues invitan a la gente... A escuchar música. Te estoy invitando a escuchar música. No a descualquierarse. Yo cuando dije pero descualquierar. Pero ya vi que el parche este no es un parche para escuchar música, no. ¿Perdón? Es para descualquierarse. Claro que no. Por lo que me dijo Andrés la otra vez que estuvo viendo a Gonzalo con Philip Siegenthaler tocando y las fotos que alcancé a ver, lo que hay ahí es una bacana fiesta. Es una fiesta donde hay centenares de personas brincando, bailando. No, por favor, Andrés, Felipe. No, es que era otra experiencia. Dancing Party. Venga, le voy a decir. Yo hago un programa los sábados en la X Más Música que se llama Total Request. Arranco a las 2 de la tarde y termino a las 6 de la tarde. Tenía planillado que después de ese programa podía pasar y departir. No, Alejandro, porque a las 6 de la tarde, 6 y media estar con la Dirty, verla poner disquitos y a las 7 y media de la noche decir, listo, me voy, regreso a mi casa sano y salvo a las 8 de la noche, Dios mediante, Dios proveerá. Tomar el té. No, tranquilo, si no le nace, no lo haga. Alejandro, Dayana, los eventos no son tan temprano, Alejandro. No, solo los bingos. Tienen que arrancar a las 10 de la noche a tocar música, ¿Por qué no pueden arrancar a la 1 de la tarde? Porque abren a las 9 y media. ¿Pero yo no por qué? Es un listening bar, bars deberían abrir a las 5 de la tarde y cerrar a las 11 de la noche. Es un sábado, el domingo se descansa. No, el domingo hay que levantarse temprano a alimentar a las criaturas. Se levanta uno, yo me levanto a las 2 por eso, y media. Se levanta uno mal. Yo llego... Enfermo. Trasnochado. No, yo pienso llegar a alimentarlos. Alejo, vaya de 10 a 11, ahí está. No, es que es muy tarde. No, yo ya vi que no, tranquilo, arranquen, no se preocupe. La próxima no podemos hablar con la administración, no que arranquemos la gestión a las 2 y media de la tarde. Ya se compartió toda la información, Alejandro, muchas gracias. Tranquilo. ¿Pero qué vas a poner? No le puedo decir. No, la idea es sí, recordar viejos tiempos. Claro, nostalgia. De muy buena música, sí, Gonzalo. Estamos haciendo cuentas ahorita con Gonzalo, nos conocemos desde el siglo pasado, en el 99 nos conocimos en la universidad. Él estaba tan metido en Radio Francia Internacional en esa época, que me acuerdo que nosotros hacíamos un programa ahí en la universidad que solo nos oía la señora de la cafetería. Claro. Y él ya estaba de practicante en radiodifusora. Sí, señor. Y él hacía un programa fantástico que se llamaba Loop Lab. Y él me decía, tú tienes la voz como una locutora francesa. Y yo, ay, ¿viste? Gonzalo, imagínate eso. Todo el tiempo nosotros diciéndole a Diana que suena internacional. Todos. Y desde ahí nació este amor. La vida después nos puso a trabajar juntos y hacíamos un programa que se llamaba Los Rodríguez, porque él es Gonzalo y yo, Los Rodríguez. Chévere. Y la música, creo que tenemos el don de la curaduría. Y la música que sale de estos corazones es una buena música. De la selección. Sí. Entonces queremos compartir eso. Pero tranquilo, Alejandro, no se sienta comprometido. No lo vuelvo a invitar a nada. No me siento para nada comprometido. Yo sé, no se preocupe. No me interesa tu sabotaje emocional en estos momentos. Es que mientras ustedes arranquen a tocar música a las 10 de la noche un sábado, yo estoy intentando conciliar el sueño de la manera más poderosa que pueda. Vaya, duerma. ¿Por qué no arrancan temprano? A mí me... Que uno pueda decir, son las 8 de la noche. Bueno, Dirty, muy chévere el set. Gracias. Voy allí por la leche y por el pan. ¿Será que todavía está abierta la panadería? Claro. Ah, qué bueno. Voy a ir por los huevos para el desayuno. Es que ustedes todavía creen que están en la universidad. Que está temprano. 10 está temprano para estos tiempos en donde la gente se sube 1 a la mañana a tocar. Ustedes todavía creen que están en la universidad, Gonzalo y Diana. Lo siento. Gonzalo volvió. Volvió a las canchas. Muy bien. Además es eso, es el regreso. Ay, Alejandro. Es el regreso, pero necesitamos que guarde cordura y por esa razón yo sí siento que nos va a tocar armar como una especie de ambiente más familiar. Vamos a Monses. Un ambiente más familiar, nos va a tocar hacer un listening bar / panadería. Porque mira, qué bonito sería darle la bienvenida a Gonzalo con sus amigos, con su gente. Por eso, arranquen temprano, arranquen a las 6. Pero porque me dice a mí, no, yo soy invitada. No, es que espero que Gonzalo esté escuchando esto, pues porque es que yo no quiero quedarme por fuera del plan, pero lo hacen después de las horas cristianas, religiosas. Hagan un pre para que se puedan encontrar no con Alejandro. No tengo tiempo, tengo que programar cosas, tengo que trabajar. Ah, sí, no, mañana no puede ser. Estas son mañanas de la X. Bueno, esta, de todas maneras, estaremos conversando, tratando de conciliar, mirando a ver si logramos hacer un horario un poquito más familiar para que yo pueda ir, porque en realidad yo sí siento que cosa. Hago parte un poco de este entorno. Por eso, pero me están dejando por fuera. No, no, me están dejando por fuera. Hagamos me están discriminando. Escúcheme, yo le caigo a su casa temprano. Comemos algo y de ahí nos vamos con Paula. No. Yo necesito que también tengan un poquito de consideración con el casado. Por eso me vio con a el señor Paula, casado. El señor casado. Hay que convencer a las esposas siempre. Nosotros no, señor. No tenemos nada que no, ver ahí. No, señor. Estas son mañanas de la X, son las 8:47. Harry Styles y Mañanas de la X 103.9, hay nuevo número uno en los Estados Unidos, es Kanye West. Con Carnival y sí, Lolo. Su álbum Vultures está anunciando también, entre otras cosas, que van a vender su segundo volumen junto a Ty Dolla $ign. Y esa es la canción con la que están en el nuevo número uno, arrancaron la semana corriendo a The Swims con Lose Control. Queda en el tercer lugar Jack Harlow con Loving on Me. Qué increíble que todavía esté ahí. En el 4 está Benson Boone con Beautiful Things. En el 5 Texas Hold'em de Beyoncé. Y creería que ya no sube, no vuelve a subir. Ya no. Ya fue número uno 2 semanas seguidas. Cierto. Ya la tumba Kanye. Ya y fue. Y así va a estar. Así va a estar la cosa durante las siguientes semanas. Previas al lanzamiento del segundo volumen, que dice Andrés que va a vender, que porque él siente que es piratería, ¿no? Sí, dice que el streaming es piratería. ¿Dijo y que Kanji? Para que para su segundo, para la segunda parte del Vultures, pues va a cobrar $20 a través de su página. Que así lo va a distribuir. Okay, bueno. Que si la gente lo quiere escuchar, que pague $20 y que si no, pues que no. ¿Qué opinan ustedes de ese tema? Que no le van a pagar, pues digamos que sí va a haber gente, porque sé que hay gente que lo sigue, que le cree y le compra. Pues si es número uno en streaming en estos momentos y es número uno en los Estados Unidos con esa canción. Y si lo logra, ¡ay! Yo creo que puede cambiar ahí. Siendo él es buena idea. Puede cambiar ahí el modelo un poquitico. Yo veo muy complicado que la gente le compre ese disco de la misma manera que se lo está consumiendo en streaming, porque es que luego de tantos problemas o de tanta noticia alrededor de este álbum, que ha sido tan controversial, que lo van a bajar, que no, que no, lo bajan acceso. De Apple Music un rato, entiendo. No, que lo vuelven a subir, y que de repente está otra vez ahí en el número uno. De hecho, creo que rompió un récord grande él con esta canción, con este número uno, porque... ¿Qué fue lo que le vi por ahí? Que leí que es un artista que ha tenido números uno en no sé cuántas décadas distintas. Ah, sí, seguro. Como una cosa así, como que nunca antes había habido un artista que tuviera tantos números uno en 20 años, creo que fue. Ok. Como que algo así le vi a alguien, pero lo de la venta sí me parece disparatado y difícil, porque es que la gente que está oyendo a Kanye no compra discos. Pero vea, estas son sus cuentas. Dice, tengo 20 millones de seguidores en Instagram. Cuando no tiene 20 millones, tiene 900 mil. Cuando el 5% de mis seguidores compren un álbum, eso es 1 millón de álbumes vendidos. Eso es 300 mil más que el álbum más grande del año pasado. Dice, vendimos 1 millón de artículos Yeezy el domingo del Super Bowl, así que sabemos que es posible. ¿Qué te parece que no hagamos streaming y solo vendamos el álbum digitalmente? Porque habrá dicho 20 millones de seguidores. No sé, porque de pronto yo estoy confundiéndolo con los likes. Puede ser, o puede ser reproducciones. No, sí, tiene 20 millones, tiene 20 millones. Lo que pasa es que el último post, que es la portada del segundo volumen de este disco, tiene 1.5 millones de seguidores, y cuando yo lo vi tenía 1.5 millones de likes, y cuando yo lo vi por primera vez tenía 900.000 likes. Kanye es el primer rapero, es lo que dice la revista Billboard. Kanye es el primer rapero en la historia en tener números uno en 3 décadas distintas. Ya, y sí, y hace un mes era el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify y lograba esto por primera vez en su carrera, o sea, los números lo acompañan. Sí, ahí está entonces, pues, dando de qué hablar, Mr. West. Y tiene como, es número uno. Número uno, Mr. West, con Vultures, sí, estamos pendientes de qué va a pasar con Vultures Volume 2. Lo va a vender, le va a funcionar, estaremos contándoles aquí en Mañanas de la X. Y condiciones, Chevrolet. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Sí, esa música nueva de Kanye es chévere, pero uy, no sé. ¿Tú a mí me cuesta el mensaje, me cuesta el mensaje porque... No conozco a nadie más que haya escuchado el disco nuevo. ¿No? No, solo a ti. Seguro Gonzalo lo escuchó y lo va a poner allá en el... Que no va a pasar, otra vez vamos a tocar este tema álgido entre nosotros, es muy chistoso porque respondieron dos oyentes. Ah, sí, dijeron que van a ir. Sí. Por un lado, no, está dividida la cosa. Por un lado, escribe Marían, dice Diana, no cedas, Alejo está en modo abuelito, se vale un sábado de hacer algo diferente y trasnochar. Sí, no, ¿para qué trasnochar? Sobre todo para los problemas, para la gente que tenemos trastornos de sueño. El desinfluenciador dice, Alejandro me representa totalmente. Yo a las 11 de la noche de cualquier día ya estoy trasnochado. Sean empáticos con nosotros los casados, por favor. Son mañanas de la X103.9. Sean empáticos. Un mensaje de la X más música, 30 años de discos. Cosas que hacíamos hace 10 años en Estéreo Picnic. Cosas Uy, que hacíamos antes. Chévere. Eso está chévere. ¿Qué hacíamos en Estéreo Picnic hace 10 años? Yo llegaba temprano. ¿A qué horas llegabas? A mediodía. ¿Y vio? Llegábamos al mediodía todos. Hace 10 años tocó Pixies, lo tengo presentísimo. ¿Los Pixies no tocaron en serio? Sí, ¿los Pixies tocaron en el Estéreo Picnic? Sí, señor, claro, 2014. Que sí. Ah, claro. Los Peppers. Sí, los Peppers. Uy. Ese estuvo bueno. ¿El mejor Estéreo Picnic? Sí, ¿usted cree? No. Ese fue el mejor Estéreo Picnic. No. Mire, Nine Inch Nails. Ese fue el mejor. Es decir, el de Al Jay. Sí, señor. 2015. El mejor Estéreo Picnic fue 2014. Porque estaba Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, estaba Pixies, estaba Fabulosos Cadillacs, estaba Vampire Weekend, sí, estaba Phoenix, estaba Empire of the Sun, estaba AFI, estaban Savages. Ese es el mejor Estéreo Picnic que ha habido en la historia. Cut Copy. Capital Cities. No, Capital de verdad, sí. Ese es el mejor Estéreo Picnic de la historia, bebés. No, en el 2015 estuvo Al Jay. ¿Y quién más? Estaba Subtract. Estaba tu amigo Chet Faker. No. No, yo entiendo tu pasión por Al Jay, pero ese no fue el mejor Estéreo Picnic, Dirty. ¿Cuáles eran los headliners de ese Estéreo Picnic de Al Jay? Yo te digo, Kings of Leon, Calvin Harris, Jack White... Skrillex. Ese fue. Alabama Shakes estuvo ahí. No, ese estuvo flojo. ¿De qué está hablando? Kings of Leon, Calvin Harris, Jack ese White. Ese estuvo flojo. Calamaro. Foster the People, Andrés Calamaro, Kasabian, Damian Marley, Mayor Lazer, Al Jay. Rudimental. Deep Dish, The Cooks. Estuvo flojísimo ese Estéreo Picnic. Subtract. No, ese Estéreo Picnic estuvo muy regular, no por los artistas, sino porque... Y eso pues, que los artistas, o sea, los Kings of Leon... A los Kings of Leon les dieron mucho bate después de esa presentación de Estéreo Picnic. A Calamaro también, porque no hizo sino quejarse del sonido de Calvin Harris en la tarima de al lado. El de Chet Faker, muy regularcito ese show. ¿Cuál fue el otro show? ¿Cuál fue el otro que mencionaste? Está Kings of Leon, Calvin Harris, Jack White, Skrillex, Foster. Jack White no lo entendió nadie. No, yo estuvo sabroso. ¿Sabes cuál? Y sufriendo la pérdida de Prodigy, yo siento que el del 2019 fue un gran festival. ¿Sí? ¿Cuál fue ese? Yo digo 2018. Con Nietzsche y Underworld. Sí. Pero no, ¿headliners quiénes fueron? Porque es que volvemos al tema, mire, dígame qué... Vea, 2018 cartel le de tengo. Headliners es mejor que el del 2014 con, repito... Chili Peppers, repito. Nine Inch Nails, Fabulosos Cadillacs, no, es mire, que... el del 18, Gorillaz. Ok. LCD Sound System. The Killers. No le llegan los tobillos, sí, al cartel del 2014. El LCD Sound System, bebés. Lana del Rey, para bailar. DJ Snake. No, The no, National. No, no. Uy, así no, estamos, no. Mira, 2019, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, 21 Pilots, Sam Smith, Tiesto, Disclosure, The 1975, Interpol, sí, listo, Odessa, Grupo ahí, Nietzsche, Years and Years. Ese estuvo, ese. Sí. Ese es, no, ¿cuál? No, no, no. 2019. No, no, el 2014 es el mejor Stereo Picnic de la historia, punto. ¡Ah! Cosas que hacíamos hace 10 años en el Stereo Picnic, llegábamos al mediodía. Sí, sí, señor. O sea, en 2019 ninguno llegó al mediodía. No. Bueno, ¿qué más hacíamos en 2010? Hace 10 años, cosas que hacíamos en Stereo Picnic. Arrancábamos a tomar bebidas espirituosas a la 1 de la tarde. Sí, pero éramos muy juiciosos. Digamos. Porque yo estoy Porque estábamos hablando. Trabajando. Sí. Y Diana no podía porque le tenían prohibido tomar. Todo. Porque nosotros éramos la representación de la radio pública. No, te lo juro. De cara a la gente no se podía. Entonces, de cara, pero ¿lo hacían? No. ¿Lo hacían infragante? No, sí. Porque yo tengo entendido que a ustedes los tenían muy, muy así organizaditos. Sí, completamente. Sí. Sí, entonces no. ¿Si los cogían como con tufito o alguna cosa que les decían? Nos regañaban. Nos regañaban, pero sí, ya después de haber hecho el contenido de las transmisiones, ya uno se quitaba el saco y ya uno podía. Pero tú te quitabas el saco porque uno material disponible. Uno era brandeado, era un dummy andante. Entonces, la verdad, yo siempre me porté muy bien. Bien. En todo, sí. O sea, no tengo en mi cabeza, y te lo juro, una mal portada. Diana siempre ha sido muy juiciosa. Cualquierada en Stereo Picnic. Nunca, nunca. Qué bueno. Alejandro tampoco. Yo sí también he sido muy juicioso. Como director, sobre todo como director. El del 2017. Ahí, exacto. El de 2017 estuvo muy potente. Alejo andaba con unos penachos. De pluma blanca, de piel roja. Sí. No, es que a mí me tocó trabajar. Lo que pasa es que a mí siempre me tocó trabajarlos. Entonces sí. Yo iba a trabajar. Sí, claro. Entonces, cosas que hacíamos en Stereo Picnic hace 10 años. Tener la paciencia del Santo Hop para salir del parqueadero cuando se acababa. O sea, nos llegábamos a las 12 del día y nos íbamos a las 4 de la mañana. Exacto, éramos los últimos en salir. Claro. No, creo que ahí van dos cosas importantes. Sí, claro, Alejo. La tercera, nos embadurnábamos, nos empantanábamos, pero no así, nos importaba, estábamos listos para la batalla y lucíamos con orgullo cada día el barro. Según el barro de las botas, ¿no? Claro, no se lavaba. Mira, una de las cosas importantes que yo aprendí también durante todos mis años en Rock al Parque es los 3 días se va uno con la bota machita hasta la rodilla. La misma ropa, porque claro, es absurdo, de verdad es, y uno llegaba muerto, uno llegaba acabadísimo. Claro. No era de Dios. La pinta no era tan importante. Para nada. Uno se iba lo muy que abrigadito. Lo que importaba era la resistencia. Exacto. Hoy en día, no, váyase con unas botas machita y verá cómo lo ven a uno. Cómo lo miran 35,000 personas. ¿Sabes yo qué hago con esas 36,000 personas? Sí, claro. Yo sé que a veces, pero antes no importaba. Hoy en día, usted no puede ir a un Stereo Picnic vistiéndose como cualquier persona. No. Como Tom Sawyer. Increíble eso. Sino hoy en día el Stereo Picnic, gran parte del atractivo del Stereo Picnic es qué tan bonito sale uno en la foto. Además, por cierto, sí. Cuarta cosa que pasaba. No había fotos. Cuando hacíamos Stereo Picnic hace 10 años. Cosas que hacíamos en Stereo Picnic hace 10 años. Nos tomábamos fotos con todo el mundo. Y con foto digital, con cámara. No, tampoco. Te lo juro. No, nos tomábamos fotos 2014 con todo tampoco el mundo. O sea, no era 1989. Y con cámara de rollo. Mentira, sí, no tienes toda la razón. Tomábamos fotos con todo el mundo. Y ahora uno va con tapado hasta los ojos para sí, que no lo reconozcan. Uno no quiere verse con nadie. No, y además uno va caminando y ve a la derecha un grupito de gente que uno conoce y uno a la izquierda. Quinta cosa que hacíamos. Gravitábamos hacia el público objetivo de nuestras amistades porque queríamos pertenecer a ese combo. Entre más abrazáramos gente, así no nos cayeran bien, Y el saludo más era el mismo. Chéveres éramos. El saludo era el mismo. Queríamos pertenecer a las tribus y las sectas que estaban de moda en ese momento. Los hipsters. Sí, queríamos abrazarnos con todos ellos, repito, así los odiáramos profundamente. Es luego nos dimos curioso. Cuenta con el tiempo que los odiábamos y claro ya hoy en no. día gravitamos todo lejos de ellos. Hacia otro lado, exacto. No, es muy curioso cómo uno termina en una tribu sin querer. A veces no, pasa. Sin querer, no, queriendo. Te lo juro que a veces uno termina en un lugar diciendo, ¿yo qué hago con esta gente? Claro. Te lo juro. Y la razón es porque queríamos pertenecer desesperadamente a ese combo de gente. Queríamos que la gente dijera, ¿sí viste lo que hizo Alejandro ayer con fulano y con fulano y con fulano? ¿Qué épocas aquellas de irresponsabilidad y de errores crasos? Claro que no. Mira, mi experiencia con Stereo Picnic, como te decía, fue laboral. Entonces claro. Yo andaba con mi equipo y mi grupo sí. de amigos que eran mis compañeros. Pero yo no era que quisiera ser de ahí, ¿sí me entiendes? No, y te entiendo porque es que tú de todas maneras ya pertenecías un poco a esos combos, entonces no necesitabas hacer el esfuerzo. Hubo nerdos y desadaptados como yo que sí claro que intentaron no. querer pertenecer. En ese momento decían, es que yo necesito hacer parte de este grupo de gente. Cosas que pasaban en Stereo Picnic y teníamos que hacer correr. En Stereo Picnic hace 10 años. Ir a todo, o sea, querer ir a todos los escenarios. Íbamos a todos los escenarios. Yo quedo en uno, yo pongo una carpa faltando si pudiera. Vamos, rápido que ya va a empezar. No, corramos. No. Y corra. Y corra. No. Esas, correr entonces, esa es la sexta cosa. Nos correr. Quedan faltando cuatro cositas y vamos a revisarlas con lo que nos diga la gente en eso. Redes sociales. En instantes de cosas que hacíamos hace 10 años en Stereo Picnic y que no vamos a hacer este año. Pepsi Cerva Azúcar, sigue tu flow, presenta la siguiente sección en la X. Vamos a hablar de las otras cuatro cosas nos quedan que cuatro. No sí. vamos a hacer este año o que hacíamos en 2014 en el Stereo Picnic. ¿Qué ha dicho la gente? Dice Cris, extraño los 3 días, no los 4. Ok. Porque... O sea, hace 10 años íbamos 3 días, exacto. no 4. Listo, esa es la número 7. La número 8. Bogotá dice, llegaba temprano a saludar a The Music Pimp, Uribe DJ. Y dizque a mí, hace 10 años. Seguramente. Ahora se aleja. Y se parchaba con ellos un rato. ¿Ah, sí? Sí. El amigo, amiguí. La número 9. Bien, sí, señor. Bueno. Bueno, ahora, no nos alcanzó. Finalmente sí. son solamente 5 no, cosas. No, tenemos 2 que sí pasan. Por ejemplo, yo ahora... Me preocupo, o sea, yo armo un organigrama con la comida, yo tengo que comer a tal hora porque si no, ta, ta, ta. Ah, no, antes, allá era lo que dé, no. No alcancé a comer, listo, venga allá para acá ese tarro. Alejandro, comida, hace 10 años. Coman, por favor, importante comer. Se cuadraba, sí. no se cuadraba nada. El transporte de vuelta. No se cuadraba nada, por eso te decía que uno se esperaba hasta... Uno le pagaba al amigo cuota para que llevara el carro, y por eso era una pesadilla también un poco, la salida. Alejandro. Hace 10 años estábamos... Hace 10 años amábamos tomarnos fotos delante de todas las cosas que hicieran las marcas, cualquier cosa. ¿Activación? Sí, estábamos en todas las activaciones. Sí, todas. Y, ¿sabes? Y uno quería uno de este ponquecito, el que fue muy famoso para el festival. Tenía de todo, entonces uno iba y bajaba y participaba. Uy, hubo varias buenas, ya me acordé, sí. Uno participaba y uno se metía en la pelota, en la piscina de pelotas. Sí, en la piscina de pelotas. Ay, sí, eso era muy icónico, ¿verdad? Claro. De los primeros. La piscina de pelotas. Ya qué no ternura. Éramos poquitos. No éramos embarrados. Tanto. Sí. Épocas aquellas del Stereo Picnic que no volverán. Y está bien. Está bien porque creo que ya no está hecho para nosotros. Para nosotros. No, fíjese que sí, porque de todas maneras, pues ahí hay mucha nostalgia pasando en ese cartel, ¿no? Completamente, pero sí, en la música. Pero mira, tú mismo estás diciendo que para ti un sábado a las 10 de la noche es tarde. Imagínate. ¿Sí me entiendes? No, es que ¿sabes? A mí sí me cuesta mucho. Ahora, yo, por ejemplo, a mí cuando, ¿qué fue lo que me dijeron ustedes en estos días que es disque a las 4 de la mañana? A las 2. Ah, no, a las 2. No, pero ¿cómo me hacen esto? O sea, uno tratando ahí de apoyar disque el talento emergente. Y lo cuadran a las 4 de la mañana. No. A las 2. Perdón, a las 2 de la mañana. Exacto. No, sí, es que uno no ayudan, no ayudan nada. Tampoco. Ese también es un tema, ¿no? Es complicado estar pendiente de, creo que por eso estoy abandonando las canchas ya por completo la causa del talento emergente, porque es que tocan muy tarde. Si nada más es ser emergente ya es difícil. Exacto. Para uno como espectador. Sí, claro. No, pero el talento emergente toca temprano. Pues toca temprano cuando le abre alguna persona o alguna cosa. Mira que se escribieron cosas chéveres. ¿Qué más? Dice, hace 10 años en el FEP daban SIM cards. Sí. Uy, claro. Sí, claro, sí, señora. Sí, señora, me acuerdo. Sí. Y la marca patrocinadora del Stereo Picnic llegaba a conseguir abonados para planes. Pero entonces montaban una red que en esos momentos era súper poderosa, claro, e importantísima, que permitía que los que tenían el plan de la marca pudieran comunicarse a sus anchas fácilmente, claro, en 2014, mientras que los de las otras marcas de telefonía estaban bloqueados. Sí, era, la red se bloqueaba. Era rudo, era rudo, pero fue muy exitoso, me acuerdo. Fue muy exitoso. Ay. ¿Qué más regalaban? Las tarjetas SIM. ¿Qué más? Ya. Eso fue todo. Bueno, listo. Pero lo logramos, logramos los 10. Bueno, con creces, difícilmente. Mira, Lili dice, hace 10 años se aguantaban los 3 días completos. Porque empataban, dicen. Claro. Uy, claro. Seguían. Uy, amigo, eso sí, yo nunca fui capaz, nunca, de empatar la fiesta. Yo necesitaba dormir, descansar. Nunca le fui la fiestera que empataba, que desayunaban cerveza. Uy, sí. No, amigo, eso sí me costó. Nunca lo hice. Pero vamos ahorita, camine. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Make me harder, make me lose my breath, make me water. Son mañanas en la X103.9, 9:41. Seguimos hablando de Stereo Picnic aquí en las mañanas. Vivamos el presente aquí y ahora. El Festival Stereo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, Cissey, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Bajal, Arcade Fire, Placebo, Arca, The Offspring, Proyecto 1, Grupo Frontera y más. En un mundo distinto, compra tus boletas en eticket.com. Cosas que hacíamos hace 10 años en el Stereo Picnic, entrevistar a los artistas en el festival. Además, que en serio se mataban por eso. Ah. Me acuerdo mucho que entraban así. Entrevistábamos artistas en el festival, en medio del ruido, de la bulla, del trago. Ahora no, ahora hay una sala o ya no se hace. Hay salita, no, claro, ¿cierto? Hoy en día todavía los medios lo hacen. Yo ya no hago una entrevista en ese festival. Sí, hay sala de prensa. Ni en ningún festival. Antes no había sala de prensa. No, yo ya, a mí me dicen, no, sobre todo porque es que le decían a uno 2 días antes, tenemos entrevista. Exclusiva. Tenemos entrevista con fulano de tal a las 11:35 de la noche. Y de la mañana, ¿te acuerdas cuando te acuerdas? Eran las 12:30 de la noche y uno estaba por ahí parado esperando a que Pero emocionado. La disquera le dijera a uno, listo, ya te va a atender, y lo atendían a uno a las 2 de la mañana. No, y habían unos que llegaban. No, ya me dicen, vamos a hacer entrevisticas con los artistas en el festival. Les digo, no. No, y no te acuerdas cuando iban algunos grupos a probar el sonido, que lo hacían en la mañana. Ajá. Que ponían a veces esa hora de entrevistas, o sea, tocaba llegar. A las 8:30 de la mañana a la prueba de sonido. Vivir allá. De montar. Más o menos, sí, un poquito. Sí. Entrevistas en festivales. Ya no. Sí, no. Muy complicado. Y hay gente tan emocionada. ¿Ah? Y luego estábamos hablando con Andrés internamente, que Andrés siempre se disfrutó todo. Claro. Andrés y hace 10 años estaba emocionadísimo. Inclusive no, pues hace poco así, también. Ya, María. No, juventud, inocencia, ingenuidad. El año pasado ya no. Pero ya, este sí, porque es acá. Sí, que cambia es otra vaina. Claro. Es verdad. Mira, Javier dice que hace 10 años se aguantó todo el día al frente para ver a Nine Inch Nails sin importar la lluvia. Uf. Claro, el palo de agua tan miedoso que cayó. Sí. Y cuando me dijeron, Trent Reznor te va a dar 10 minutos. Ay, para darle picos. Yo para la entrevista y la cosa. ¿Y qué pasó? Y me paré ahí a que me cayera ese palo de agua durante 2 horas y media. Y a las 2 horas y media salió Eugenio Chaín. Saludos a Eugenio. Un abrazo para él. Y me dijo... Que ya no. Está bravo. Está bravo. Está bravo y no quiere hablar con nadie porque está lloviendo. Y es como... Amigo. I am amigo. Kill this son of a bitch. Se todo mojado. Amigo. Sí, uno emparamado. Y pensaba uno... ¿Qué? ¿Qué importa? ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí, la reflexión, el meme del perrito. Yo decía, ¿pero por qué pasé las últimas 3 horas esperando a este ciclotímico? No seas así, cuidado. No, es que es parte de los aprendizajes. No esperes nunca a un artista más de 15 minutos. Nunca. No, eso nunca va a nunca pasar. Nunca, no importa. Puede ser Jimi Hendrix resucitado. Yo sí esperaría. No, yo no. Yo no vuelvo a esperar a nadie. A nadie. No, se acordó de ese momento. Algo pasó, sí. No, es que en serio, es el comienzo. Hizo clic ahí. De la realización de que tú no le importas a esa gente. Ah, es verdad. Y es lo que te digo, y es muy molesto, pero es real. Es no, así. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estás sentado con el artista, todo lo se vale. Borra. No. La pero verdad no es que no. No, pero... A veces es hasta peor, sí, claro, que estar sentado con él, que te cancele. Como le pasó, por ejemplo, a Julio César Escobar con los Pixies. O sí, creo que fue con los Pixies. Que lo trataron como la peor escoria humana. O sea, la cosa más horrible del mundo. La peor escoria humana. No, en serio, en serio. Llegó todo emocionado y empezó el tipo a hablar así. Ya bla bla, ya bla bla bla bla. No. ¿Qué es esa locura? O sea, así lo trató Black Francis a Julio César. O sea, la entrevista era esa. Y Julio César con sus pregunticas preparaditas, llevaba 15 días puliendo cada pregunta. Ay, guys, when you guys did Doolittle in 1986, you were experiencing a moment of real hardcore punk explosiveness. Y le decía, what is behind the making of this album? Y le ponía el micrófono y Black Francis le decía, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Porque así son. Sí, no. Para darle un micrófono a la cabeza. Mal. No, y así son, así son. Y sobre todo esos músicos de los 90. No, y con Julio César. Y con Jules, que... No, es... a él no. Hay personas intocables. Él también debe estar cansado. No creo. Lo peor es que lo vas a ver ahí. Seguro, sí. Él le encanta, ¿no? No. No, no, y sobre todo no solo lo vas a ver ahí, que es lo peor de todo con Jules es que lo vas a ver con una sonrisa. Exacto. En la cara, porque está feliz. Exacto. Es increíble, uno dice, no puede ser. Él documentó su paso por Glastonbury, que fue denso porque hubo mucha lluvia, barro y vueltos nada. todos los días él hacía algo y se le veía feliz. Sí, no. A mí me cae una gotera. Y yo ya estoy dañado, sí, yo me sí, acuerdo. Sí, no, y ya mi humor ya no es el mismo. A mí me cae una gotera de agua en una pestaña y yo digo, no, me voy para mi casa. Uno ya cómo escoge sus batallas, ¿no? Antes era uno todo entregado a lo no, que pase. Y ya no, uno a veces no las puede escoger porque estamos trabajando. Entonces es como es cierto. Aquí tocó emparamarse. Ahora yo prefiero trabajar en la consola. Estas son mañanas de la X1039. Stereo Picnic is coming up. MIA. Canción hecha sobre una famosa canción de The Clash de 1982. Si no estoy mal, un álbum llamado Combat Rock. Tiene una canción llamada Straight to Hell. Y es sampleada de manera magistral por MIA, que viene para Stereo Picnic en 2024. Se vino abajo el crecimiento de TikTok. ¡Y qué increíble! En el último trimestre de 2023. ¿Tú crees que tenga relación con música? No. No tiene nada que ver, okay. Porque esto fue a finales de 2023. Ya. Entonces, está diciendo Business Insider que se ralentiza el crecimiento de TikTok, porque es que de todas maneras ya cuando alcanzan un número tan grande de usuarios, pues es muy difícil seguir subiendo. Claro. ¿No? Si no hay cómo subir más. Se pone lento. Ahora, sí. Siento que ahí el éxito es que se mantenga, más no que baje. En consumo. Pero pues, y con todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos. ¡Uy, amigo! De hecho, creció más Facebook en 2023, en el último trimestre, que TikTok. Es increíble lo de Facebook. Pero nosotros porque no lo usamos, pero sí sigue siendo lo más fuerte de ellos. Creo. La meta, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la cual se está reduciendo el consumo de TikTok? ¿Y por qué estamos viendo en diferentes blogs y en diferentes medios especializados de tecnología que las cosas están bajando? La razón es que los usuarios que llegaron a TikTok desde que se lanzó en 2016... ya crecieron. Están en, claro. Como nosotros. Exactamente. Ya no hacemos cosas que hacíamos hace unos años. Exactamente. Y una de ellas es la aplicación, claro. Pero no han llegado nuevos en ese orden de ideas. Sí, pero no tantos. Como los que había. Como los que llegaron en 2016. Es decir, tiene sentido. Los que llegaron en 2016 tenían 16 años. Claro. Ahora, el auge de TikTok, siento yo que si no hubiera llegado la pandemia, no hubiera sido tan fuerte. Creo que la pandemia ayudó mucho a TikTok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy de acuerdo. TikTok fue... explotó. Grandísimo en pandemia, que por cierto estamos cumpliendo años, ¿no? Uf. Sí, ayer se declaró, hace cuatro años. Estamos... escalofrío sí. Pasa. Estamos de... ¿cuatro años? Ya. ¿Cómo nos cambió la vida? Sí, claro, porque acuérdate que fue el año bisiesto, fue en 2020... y se declaraba... digamos para simulacro, ¿no? Para, sí, se declaraba ya mundialmente. ¿Cómo? Y ahí, uy, amigo, a todos nos cambió la vida. Desde ahí para acá. Arrancó esa vaina. Uf. En mayo, o sea, dos meses después, sí. Había 100.000 muertos en Estados Unidos. Me acuerdo mucho... o sea, en un mes y medio, ¿no? La noticia, sí. Yo lo más cercano creo que a nosotros nos llegó fue por España, que alguien había llegado de España. Y ese claro. Alguien que había llegado a Colombia traía. Yo llegué con tapabocas por esta época ya. Yo me acuerdo, sí, era el único. Y nosotros acá riéndonos de él. Sí. Nosotros, ¡ah, tan gracioso! Y Diana se emocionaba y decía, ¡qué buena pandemia, qué rico! Al aire. ¿Te acuerdas? Porque yo pensé que era mentira. Pues, ¡ay, qué rico! ¡Sí, se va a acabar este planeta! Pero pensé que se demorara tanto, pensé que se más rápido. ¡No! Y mira. Y mira. Sí. Cosas horrendas, cosas horrendas. Uy, sí, de verdad. Ahora, haciendo un análisis, si se llegara a presentar otra pandemia, no reaccionaríamos igual. Pues, yo siento que no seríamos tan obedientes. Ya sería más... ok. Como en ese momento. Sí, es que era muy desconocido todo. Entonces se hacía caso a todo. Y siento que al saberse vivo después de, mucha gente no haría caso. Porque superó esta. Claro. Entonces ya sería muy difícil un manejo, no sé. Pero uy, me acuerdo. Esperemos que no, de todas maneras. Me acuerdo que la última foto que yo me tomé acá era con unas papitas. Nunca se me va a olvidar. Antes de la cuarentena. Sí. Compré arroz. ¿Te acuerdas que hicieron mercado? Hagan mercado. El papel higiénico se acabó. Claro, es el simulacro, guarden. Eso era muy raro, muy loco. Dirty, salió el cartel de Baum. Sí, hay Deadmau5 y Paul Kalkbrenner. Ya con esos dos. Paul Kalkbrenner es uno de estos grandes representantes del techno de Berlín. Tiene una película que se llama Berlin Calling, que cuenta la historia de un DJ. Chévere. Es techno purito, alemán, delicioso. Deadmau5, de los grandes representantes del progressive, cuando él se dedica a ser progressive divino, no hay quien le gane. Tiene una canción que se llama Not Exactly, que salió precisamente a comienzos de los 2000, es su gran momento, igual él sigue siendo maravilloso, fantástico. Hay otros nombres, está Jeff Mills, por ejemplo, vi el cartel y está muy interesante. Está Troxler, que es otra potencia de productor. Hay buenas cosas. El cartel salió en orden ortográfico. Ok. Pero sí, porque dicen, ¿cuál es ese headliner? No, se afanen. Abajo, tienen, ¿no?, que leerlo. Tienen que leerlo en orden para que encuentren lo que quieren. Está también Ellen Alien, Tecno. Ellen Alien fue pareja de Apparat, que es este señor alemán, Sasha, que está en el proyecto con Mod Selector llamado Moderat. Son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com.